Maluma baby, Joel Grande. Una, dos, tres copas. A la cuarta ella se descoloca. Saca el polvo que la vuelve loca. Y solo pide una, dos, tres copas. Ella quiere y eso se le nota. Y baila mientras se toca. Me gusta porque es fina, linda. No se enamora y baila, llora. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo. Ella quiere lo que tengo. Fina, linda. No se enamora y baila, llora. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo. Ella quiere lo que tengo. Se forra el culito en la mene. Pero prefiero cuando está en bikini. Me habla muy rico aunque no sea tene. Y abre la pierna como un Lamborghini. Y es que yo, oh, oh, muero por tenerte cerca. Pa' que seas mía, pa' que seas mi diosa. Yo sé que contigo jugaron, te lastimaron, pero es otra cosa. Dale, bebecita, descuida, que nada malo va a pasar. Y besa la defensiva, así la cosa no se da. Hacerte el amor en la orilla de la playa, juntitos los dos, sin que no moleste nada. Me gustan porque es fina, linda, no se enamora, baila sola, se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo. Fina, linda, no se enamora, baila sola, se descontrola y no me ignora. Ella quiere lo que tiene. Ella es high class, de buena familia, carita inocente, pero no es una niña. Está adelanta, nadie la domina. Ella tiene algo que seduce si la miras. Es que tú, la tienes que velar. Tiene un vicio que no lo puede controlar. Detrás de su sonrisa, esconde su cara que está llena de maldad. Oh. Ella quiere lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere. Ella quiere lo que tengo. Se lo disfruta cada vez que se lo pongo yo. Y me hace cositas sucias pa' olvidar la angustia. Sacarlo de leona cuando tu cuerpo me arruña. No se me enamore, ya sabe que es vacilón. Todos vacilamos siempre del mismo notón. Ella le da el polvito rosa y yo a la chistosa. Y no, no da la mala al revés, se pone poderosa, DJ. Que no pare, que aguante. Que está caliente por dentro y me está pidiendo que no le baje. Me está pidiendo que no le baje. Me gustan porque es fina, linda. No se enamora, baila sola. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo. Ella quiere lo que tengo. Fina, linda. No se enamora, baila sola. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo. Ella quiere lo que tengo. Okay, okay. Maluma, baby. Con Joel y Randy, pa' todas las parceritas de Medallo, y pa' todas las bellaquitas de perra. You know, Maluma.